Hablan de bravos guerreros las páginas de la historia y olvidan su descendencia, qué frágil es la memoria. Del frondoso quilantrón, del frondoso quilantrón, la sangre marcó su huella, escribiendo su epopeya, aquella raza ancestral. Indómitos sin igual, con la macana certeros y con la lanza más fieros en sucesivos embates. Los tres siglos de combates hablan de bravos guerreros. Mapuche es pueblo bravío de victoriosas contiendas, narran épicas leyendas los torrentes del Biobío, y fue el majestuoso río la frontera divisoria. Aún retumban la victoria, los ecos de las montañas relatan esas hazañas, las páginas de la historia. De los mapuches lejanos, de los mapuches lejanos, son los mapuches de hoy día. Son los huilliches, diría, pehuenches o araucanos. Mujeres y hombres evaquianos de natural procedencia, ¿por qué con tanta indolencia se les empuja al abismo? Sin comprensión ni civismo, y olvidan su descendencia. Janequeó la heroína Tehualda con Pelantaro, Michimalonco, Lautaro, todos de estirpe genuina. Su descendencia camina como gente inmigratoria. ¿Qué dirá el Dios de la gloria si le quitan sus terrenos? Olvidan que son chilenos, qué frágil es la memoria. Por fin la voz del nativo, por fin la voz del nativo viene surcando la aurora. Con su trutruca sonora, alzando su pecho altivo. Ya no es el grito cautivo, ya no es la raza dispersa. Hoy la palabra conversa, abriendo pasos estrechos, luchando por sus derechos con la razón y la fuerza.